Colombia, usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo, a través de radiofe95.com, literalmente alrededor del mundo, y aplicaciones abiertas donde quiera que usted se encuentre. Gracias por permitirnos ser parte de su vida y dejar la frecuencia que inspira fe sea parte de su preciosa mañana. Este es su amigo Johnny del Valle, el que les recuerda que si Dios te dio la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. No hay nada imposible. Podemos alcanzar nuestros sueños y hacer una realidad porque Dios ha sido el que ha depositado en nosotros los grandes deseos de poder ser el bien, de crecer, de prosperar, para poder ser bendecido y ser una bendición. Por eso esta mañana yo te digo, sonríe, porque Dios tiene un plan y el plan de Dios te incluye a ti. Es perfecto y eterno, y Él está trabajando detrás de la escena para darte a ti tu bendición. Y vamos a despertarnos en esta mañana con una actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y las cosas que va a hacer. Acompáñenme en esta oración de gratitud a Dios, sabiendo que todo es posible si creemos en Él. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, entiendo Rey, amado Rey, venimos delante de ti en esta preciosa mañana con sonrisas en nuestros rostros, agradecido de un precioso día que tú nos regalas. Gracias por dando la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, por vivir confiado en ti, por saber que tú estás obrando cosas maravillosas detrás de la escena donde aún no podemos ver. Gracias por suplir todos los recursos necesarios para nuestra existencia. Gracias por perdonar nuestros pecados, restaurar nuestras vidas y darnos un futuro mejor. Gracias por nuestra familia, por nuestros vecinos, nuestros amigos y todos aquellos que nos acompañan en esta jornada de la vida. Te agradecemos, Señor, cómo nos has amado, cómo nos enseñaste a amar y ese amor que ha transformado nuestra vida. Y por eso, en el día de hoy, te pedimos que nos ayude a vivir conforme a tu voluntad. Que todo lo que nosotros hagamos traiga honra y gloria a tu nombre. Que podamos despertarnos en el día de hoy con un deseo de ser el bien inspirado por ti. Ve tocando a las personas en el día de hoy que necesitan ser levantado y fortalecido por tu palabra. Y ve sanando a los enfermos y restaurando al caído. Te pedimos, Señor, que tu poder se manifieste, que tu presencia de tu Santo Espíritu sea real y que podamos cantar adoraciones hacia ti. Que de nuestros corazones nunca se aparte esta adoración que tenemos, la devoción que queremos tener para cada día acercarnos más y más a ti. Todo esto lo presentamos delante de ti con una corazón agradecido y una disposición para aprender. Gracias por todo lo que haces. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Deseo saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Por eso le digo, si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer. Pueden llamar aquí a los estudios de Summerfield, Ocala, Florida, al 347-9576, 347-9576 en el área code 352. También me pueden enviar un texto o dejar un mensaje en la línea electrónica al 593-0095, 593-0095 en el Oracle 352. Por ahora, súbele el volumen a tu radio y recuerda que para Dios nada es imposible. You know what to do. Come on. Todo te lo doy, todo te lo doy. mamita le entrego todo. Y aunque yo pase por fuego, aunque esté ardiendo no me quemo. Contigo yo a nada le temo. Dios me ama, sí me ama. Él es la vid y yo la rama. De poderoso es su fama. Responde cuando le llamas. Llámale, clámale, búscale, síguele, exáltale, adórale, póstrate, cántale. Tu vida entera entrégale. En oración ve y cuéntale que nada somos sin él, que no puedo vivir sin él. Por eso es que aquí hoy yo todo, yo todo te lo doy. Con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Y sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Este es su amigo Johnny del Valle y qué placer para mí poder servirle en esta capacidad. Y cada vez que nosotros nos reunimos aquí por la mañana, tengo un gran deseo de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y mientras pues manejaba los estudios en esta mañana, estaba hablando con Dios acerca de esta palabra confesión. Confesión es una palabra que cuando primero yo la aprendí correctamente, noté que no sabía el significado correcto de la palabra confesión, ya que nosotros escogemos esta palabra para hablar acerca de cómo nosotros nos despojamos de nuestras cargas a través de nuestras expresiones y decimos todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Confesión. Si alguien te dice que confiesa, que confiese, casi siempre es que quieren que tú diga la verdad, que confiese, que haga una confesión de lo que hiciste, ¿sí? De los hechos que tú has hecho. Pero cuando entendí esta palabra de la manera que la escritura las explica, del significado que tiene bíblicamente, pues cambió mi perspectiva completamente. Confesión quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. Por eso es que se usa el término confesión para uno decir las cosas que uno ha hecho, porque quieren llevar al punto de decir, mira, tiene que decir lo que hiciste es malo. Y casi siempre tenemos una perspectiva bien negativa a la palabra confesión. Queremos llegar a la conclusión de lo que tú hiciste es malo. Si hay un criminal, quieren que ese criminal pues tenga un momento para confiesa lo que tú has hecho. O sea, quiere decir, di lo malo que tú has hecho. Y el significado es llamar las cosas como Dios las llama. Y eso, por eso es que llegan a esa conclusión. Di el pecado que tú has hecho, según el pecado que nosotros conocemos, según Dios lo ha llamado, ¿sí? Entonces, pues casi nunca vemos esta palabra en lo positivo. Confesar lo que Dios ha dicho. Cuando yo digo estoy confesando lo que Dios ha puesto en mí, es lo que Dios ha dicho de mí, las cosas que Dios está haciendo en mí, confesando, llamando las cosas como Dios las llama. Entonces, cuando yo digo soy bendecido, estoy confesando lo que Dios ha dicho de mí. Igualmente, por supuesto, si yo digo, bueno, yo he mentido, estoy confesando. ¿Por qué? Porque estoy diciendo lo que Dios llama mentira, no decir la verdad. Y es simplemente decir las cosas, llamar las cosas como Dios las llama. Y hoy yo quiero hablar contigo del poder de la confesión. Porque esta confesión, esta manera de hablar, llamar las cosas como Dios las llama, pues por supuesto libra a la persona de las cargas, porque empieza a hablar acerca de los pecados que Dios llama pecado y cómo Dios lo está perdonando. Esto no es una palabra mala, ni tampoco es un rito malo, ni es nada que debe el ser humano sentirse intimidado para hacer, sino que es un poderoso privilegio poder confesar. Porque estamos diciendo en ese momento, yo sé lo que Dios dice acerca de las acciones que estoy tomando, pero también sé lo que Dios dice acerca de quién yo soy en Él. Confesión, llamar las cosas como Dios las llama. A veces nosotros empezamos a confesar, a decir cosas en nuestra propia opinión. Y cuando nosotros pues decimos la palabra de Dios, la debemos decir con esta convicción y debemos decirlo en estos términos, confesando y llamando las cosas como Dios las llama. Dios nos llama a nosotros a ser personas bendecidas, personas que pueden llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Decir que las cosas van a estar bien, aunque la evidencia no enseñe que a las cosas están yendo en el camino correcto. Sí, llamando la sanidad, aunque en el cuerpo todavía uno sienta los síntomas de la enfermedad. Esto Dios nos dice que podemos confesar, podemos llamar estas cosas en una realidad. Y te traigo esto porque a veces nosotros no notamos lo que nosotros estamos confesando, diciendo, y nos podemos meter en muchos problemas. Porque Dios nos ha dado a nosotros el poder de las palabras. Y mientras nosotros pues expresamos, también estamos llamando y estamos proyectando y estamos creyendo también. Estamos siendo parte de la creación. Estamos creando nuestro destino con nuestra confesión. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti que tú no has dicho? Vamos a hablar de eso en esta mañana. Para Dios nada es imposible. Piensan que soy diferente y que tal vez estoy demente y no saben cómo entender lo que tú a mí me regalaste. Eres tú. Come on. Gracia que nadie puede dar, amor que puedo respirar, perdón que sabe transformar. Tu amor es lo que a mí me da razón de vida, me hace diferente. Soy porque me has llamado, tengo lo que tú me has dado y voy donde me has llevado. Vivo de ti enamorado. Cuando Dios nos ama, Él nos transforma. El amor de Dios nos dice quiénes somos, nos da la confianza para confesar y decir, somos hijos de Dios, somos creación divina, estamos aquí por un propósito, estamos aquí para gozar la vida y demostrar el amor que Él nos ha dado a nosotros. Esto transforma el ser humano y nunca puede ser igual. Por eso es que Dios también nos da la oportunidad a nosotros de compartir ese precioso amor que Él ha puesto en nuestra vida y nos regala estas preciosas oportunidades para compartir con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y todos aquellos que nos acompañan esta jornada que nosotros llamamos vida. Y el amor es bien especial y debemos de esforzarnos todos los días de expresarlo, de usar pues las oportunidades que Dios nos da para hacer los gestos que pueden significar mucho más de lo que tú puedes pensar. Comparte ese amor. Y Dios parece que conecta nuestros corazones de dos en dos. Desde el principio, Dios tenía un plan perfecto. Uno que se trataba de un hombre y una mujer. Enamorándose, juntándose y viviendo una vida completa. Honrando a Dios y ese amor que Él había depositado en sus corazones. Todavía sucede hoy en día. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Y cuando Dios te permite a ti tener esa clase de relación, debes de atesorarla y todos los días recordar su historia. Recuerde que Dios todavía está trabajando cosas maravillosas con ustedes, y que los retos de la vida no vienen a destruirlo, sino para hacerlo más fuerte. Guántese de la mano todos los días, mírese a los ojos y recuerden su amor, que Dios está en control. Todo cambia cuando llega esa clase de amor. Y en la vida se pasan cantando y buscando manera de expresar. Pero nada lo puede ser mejor que el gesto que sale auténticamente de ti. Por eso, si esa persona está ahí al lado suyo, ¿por qué no la agarra y le da un abrazo, un beso, lo aguanta de la mano y lo mira a los ojos? Si no está, envíale un texto o envíale un mensaje y di, estoy pensando en ti. Le doy gracias a Dios que estamos juntos. Y si te faltan palabras, bueno, aquí hay unas letras de una canción que a lo mejor te pueden inspirar. ¿Sí? You know who you are. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo. Hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Me despierto agradecido, yo respiro tu sueño y el mío, se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Amor por instante en que se fue la luz, llegaste tú. Llegaste tú. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Para Dios, nada es imposible. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y como pueden escuchar, pues estamos internacional. Una de las misiones que nosotros tenemos es alcanzar a España con nuestra nueva plataforma de renuevo. Es un esfuerzo que de verdad pues ha estado en vuestros corazones por un buen tiempo. Y déjeme decirle esto, mira el poder del creer y la confesión, ¿sí? Yami y yo hemos tenido estas conversaciones acerca de España ya pues un tiempo desde que empezamos Renuevo, porque es una plataforma que puede ser usada internacionalmente de una manera bien práctica y podemos expandir el evangelio de esa manera. Y sabemos que en España pues el evangelio ha crecido lentamente, pero ha crecido, y en estos últimos años de verdad se ha visto un grande interés y se han abierto muchas iglesias de lo que hemos conocido, y así por eso pues hemos también conseguido esta clase de música. Y hablando de esto y siempre teniéndolo en el corazón y la mente y pensando acerca, wow, me gustaría ir a España y ver las iglesias que hayan allá y poder promover estas plataformas que podrán ayudar a muchas personas. Pues ayer Martín ha estado con nosotros ya unos cuantos años aquí trabajando con nosotros, está de la escena, y desde que ha conocido a Martín, una buena persona, y ahorita van a escuchar de él ayudándonos aquí en la programación detrás de la escena. Pero él me había dicho que venían los pastores de él que cuando él vivía en Miami. Y pues se aparecieron aquí ayer unos pastores bien amables, llegué a conocerlos. Y ¿sabes qué? Conocen España bastante bien. Sí, la pastora es de España y van a ir año, piensan viajar hacia España. Y le pregunté enseguida, mira, ¿habrá una manera que nos podemos conectar? Y por supuesto que fue una puerta abierta. ¿Lo ves lo que pasa cuando tú empiezas a pensar de las cosas que, los deseos que Dios ha puesto adentro de ti? Y a veces nuestra confesión es, es demasiado muy difícil, no se puede hacer, nunca voy a poder llegarlo. Pero dice la Escritura que si nosotros podemos creer, todas las cosas son posibles. Esta palabra confesión es bien poderosa. En Santiago nos dice que confesaos los unos a los otros nuestros pecados. Santiago 6:16. Y yo sé que hay una tradición bastante tradicional y bien establecida acerca de la confesión. Cuando viene a uno, pues uno ha hecho algo malo, se siente culpable, pues hay tradiciones religiosas que nos enseñan que podemos ir hacia alguien y decirle, mire, yo he pecado, y tienen esa clase de tradición que ha sido por años y por años. Pero sale de este versículo. Pero lo que de verdad Dios quiso a través de esta enseñanza en Santiago es darnos a nosotros una oportunidad de ver las cosas como Dios las ve. Cuando dice confesarse el uno al otro nuestro pecado, es cuando uno habla y llama las cosas como Dios las ve. Y dice, mira, la razón por que yo reconozco que yo he pecado es porque Dios dice, no robáis. Y yo me llevé algo los otros días que no es mío. ¿Sí? Esto es confesión. Es decir, mira, yo estoy diciéndote que yo estoy aprendiendo que lo que Dios está diciendo, lo que Dios dice que no debemos de hacer, de lo que nos debemos de apartar, eso es lo que yo estoy aprendiendo. Esa confesión no fue para avergonzar a nadie, no fue para hacer a nadie sentirse culpable, pero sino para de verdad hablar de lo que se está aprendiendo y decir, mira, te tengo que confesar, tengo que hablarlo. Y esto solamente se ha llevado a través de estas líneas, pero confesar, la palabra confesar, quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. ¿Tú sabes qué parte de confesión nosotros no hemos practicado? Como Dios nos llama a nosotros. Como Él nos dice que somos bendecidos, que Él nos quiere prosperar, que Él quiere hacer el bien, que no hay carga que Él que nos pone, que no podemos llevar, que no hay nada imposible, que todo lo puedo porque Él me fortalece. Estos son confesiones, ¿sí? Y también podemos expresarlas, no solamente en el lado de cuando nosotros fallamos, pero también debemos de confesar cuando estamos esperando de parte de Dios en nuestros milagros, la manifestación de su presencia. Y simplemente quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Yo sé que a lo mejor tú sabes lo que otros dicen de ti. Yo sé que yo he escuchado muchos rumores acerca de mí y lo que la gente dice de mí, lo que a lo mejor la gente no se atreve a decirme a mí, ¿sí? Pero también sé lo que Dios dice de mí.

yo no quiero decirle a nadie lo que yo he hecho, pero no quiero quitarle el valor de esa práctica. Dios nos llama a nosotros a confesar por una razón. La mayoría de las enfermedades que de verdad vienen en nuestro cuerpo son causadas por estrés, por frustración, por ansiedad. Ahí es que comienzan las enfermedades. Y déjame decirte esto. Algunos de nosotros pues cargamos estrés, cargamos ansiedad, porque cargamos también culpabilidad. Y esta palabra confesión nos da a nosotros una oportunidad de expresar. Pero la palabra confesión en sí quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. Eso es lo que quiere decir la palabra confesión. Entonces, pues, nosotros debemos de buscar una oportunidad de hablar con Dios, decirle a Dios nuestras faltas y también pedirle a Dios que nos traiga personas de confianza, que podamos también compartir con personas alrededor de nosotros que nos ayuden a orar para fortalecernos, para darnos un sistema de accountability para que nos ayuden para no fallar. Mira, en la vida van a haber muchas tentaciones, pero si nosotros empezamos a practicar esta manera de vivir, fortaleciéndonos en lo que Dios dice, pues nos va a ayudar. Mira, algo bien interesante, y después cambiamos para lo que confesión es en lo positivo, pero mira, algo bien interesante del salmista, en Salmos, aquí lo tenía, bear with me, here we go. En Salmo 32, Salmo 32, del 3 al 5, el salmista escribe que antes que él confesara sus pecados, se sentía débil en su cuerpo, se sentía que sus huesos eran débiles, se sentía, él está describiendo ahí como si estuviera enfermo, ¿sí? Antes de confesar, y decidió confesarle a Dios lo que él había hecho. La palabra confesión quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. Él dijo: Señor, tú llamas esto malo y yo lo he hecho. Yo estoy diciendo que lo que tú dices es verdad, es malo, lo siento en mi cuerpo. Eso es lo que el salmista quiso explicar con este versículo. Y así también, pues, nosotros no debemos de estar cargando la culpabilidad, y por eso es que Dios nos da esto, es el poder de la confesión, llamar las cosas como Dios las llama. Y en lo positivo tenemos también confesión, y nos olvidamos de eso. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Sí? La confesión no solamente tiene que ver con nuestros pecados, también tiene que ver con lo que Dios dice de nosotros. Cuando Dios dice que algo es pecado, es porque algo es pecado. Y cuando Dios dice que algo es bueno, es porque eso es bueno. Muestra expresión de lo que hemos aprendido de parte de Dios. Eso es confesión. Y no te estoy diciendo que me llame para confesar. Pero sí digo, toma un tiempo para contemplar que si hay algo que a lo mejor tú has aguantado por años, algo que tú tienes adentro de ti, no deje que eso te enferme, no deje que esa pena, esa duda, ese enojo, esa venganza que a veces la gente siente adentro, todo eso pues trae cargas y todo consecuencia de pecado. Y si nosotros nos sentimos en cualquier manera de esa manera, si nos sentimos de cualquier manera culpable, o nos sentimos con cualquiera de estos síntomas, como dijo el salmista, debemos de venir delante de Dios y decirle: Señor, yo he pecado, este es mi pecado, pero también confesar lo que Dios ha dicho de ti. Sí, Señor, tú has dicho que yo soy hijo tuyo, yo soy hija tuya, restáurame. Tú dices que tú nunca, nunca desprecias un corazón contrito y humillado. Ayúdame y Dios te dará la restauración. No le tengas miedo al poder de la confesión. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. ¿Sí? Ya suelta esas cargas, sigue adelante y recuerda que para Dios no hay nada imposible. Yeah.

and it's kind of like this pressure to for you to talk about your sins, the things that you have done wrong. The word sin actually means to miss. You know how we miss a bullseye when we try to hit it at the carnival for we could get that big, humongous teddy bear? That right there is called sin, to miss. Yeah, and when we miss the point, we have to look at it from God's perspective. And what we're saying is, look, I missed. I sinned. I didn't do it the right way. These are the things that I did that are taking me in the wrong direction. And God says when we do that, he gives us the right path. And he says, well, okay, then turn around, which means repent. So in the scriptures, it talks to us about confessing, about coming clean about stuff and talking about it. Because this is going to give us a perspective change in order for us to really change our lives. I share this with you because sometimes we carry a lot of anxiety and a lot of stress because of guilt, because of things that we feel bad about. And maybe something that we've done or something that was done to us, and we really have not spoken about it. And God wants you to feel that you could come to him and talk to him. You know, start there. I know that you probably feel that it's hard to do, but you don't have to go to any man right now and anybody and tell them what you've done. Start with God. And he's going to bring you healing to the point that you're going to see things turn around. And then you'll be able to share it and you'll be able to say, hey, you know what? I've done wrong before, but God has shown me the right way. And when you confess in that matter, then you help other people also turn their lives around. So confession is a very powerful thing, and it just means to call things the way that God calls them. So there's another side of confession that we do not use. It is that God has called us wonderfully made. He has called us his kids. He has called us blessed. And sometimes we forget to confess that too. So today I'm asking you to confess what God says about you. That you are a blessed person and that you're about to see the future unfold before you. And the best years of your life are ahead of you. Not behind you, but ahead of you. Yeah. My prayer for you today is that God brings you to that place of not conviction to make you feel bad, but a place where you could feel free to express the way that you have been living to the point that God could show you a better way. Confession. It might be a hard word to sometimes put your head around, but it's a powerful, powerful tool. And that God invites us to participate with him for we could experience an awesome, awesome life. So, yeah. You know what? I confess I'm not perfect, and I've done things that I'm not too proud of, and I thank God for his love and his mercy. But I know that I live free knowing that I have brought it to him, and that he has forgiven me. And you know what? I'm not ever going to be perfect, not in this humanity, but I know that God's love will always be perfect, and he accepts us just the way we are. So keep on trying. Because we only could get better. Lift up the volume of your radio and remember that all things are possible. Join the revolution. Come on now. take care of a revolution around here. I hope you have a wonderful, wonderful, wonderful day. This is your friend Johnny Del Valle, always reminding you to keep on moving forward, that all things are possible. And if you'd like to contact me, you could do so by sending me a text or leaving me a message in the electronic phone number. Yeah, it's 593-0095, 593-0095, area code 352. I'm looking forward to spending more time with you tomorrow. Keep on moving. You know that. Here we go. No importa lo que estés pasando. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Estoy aquí esperando su llamada y lo puede llamar aquí al 347-9576. 347-9576 en Arico 352. Para Dios, nada es imposible. No te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, yo le puse el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás. Pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando. Pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. Arriba. No importa lo que arriba estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. Es porque está trabajando, ¿ok? Ya tú sabes. Que Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue creyendo y declara victoria sobre tu vida. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Una de mis escenas más favoritas de la escritura es cuando Jesús está presentado con una situación. Le traen una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y lo primero que uno puede notar es que le traen la mujer, no le traen la pareja, pero le traen la mujer. Y pues, por supuesto, no puede cometer adulterio solita, ¿verdad? Y pero le trajeron la mujer y la mujer pues la tiraron al frente de Jesús y le preguntaron a Jesús, mira, ella fue sorprendida en este pecado y tú sabes lo que nos dice la ley, que tenemos que apedrearla. Y Jesús, después que le tiró una guiñada a Pedro, y le dice, watch this, el que esté libre de pecado, esto fue lo que dice Jesús. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabe lo que? Esa escena me conmueve cada vez que pienso acerca de la misericordia y el amor de Dios, cuán grande es Él. Se fueron, desaparecieron aquellos fariseos que querían retar a Jesús y hacerle daño a esa mujer. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no se encuentran. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Pon mucha atención, porque mejor tú nunca lo has escuchado de esta manera. Pero Él dijo, yo tampoco te condeno. Ves y no peques más. ¿Sabe por qué le tenemos tanto miedo a esta palabra confesión? Porque hay muchos que le gustan apedrear. Hay muchos que les gustan mirar y señalar el dedo. Y esto se hace difícil. Entrar en una comunidad y decir, mira, me siento de esta manera. Me siento culpable. Siento que tengo esta carga. Y la única razón por que la reconozco es porque Dios ha estado bregando en mi corazón. La primera evidencia que tú notas que tienes que confesar o tienes que hablar acerca de cómo Dios llama las cosas en tu vida, si está haciendo algo malo, cómo Él lo llama, si lo llama pecado, pues es porque Dios está bregando adentro de ti. Es algo bueno, es algo lindo, es precioso. Pero nosotros, pues, de verdad le hemos quitado el valor a la confesión por los gestos tan cruel de ciertos individuos en nuestra comunidad que nos dicen, no, si tú lo hiciste de esa manera, pues Dios te castiga, Dios te hace esto, Dios te hace lo otro. Pero esta palabra confesión es simplemente es la manera de que Dios decir, ven a donde mí, ven a mí, ven a mí. Yo nunca te voy a rechazar. Por supuesto, este programa Sin Límite es uno bien práctico. Y te voy a dar tres maneras de cómo uno de verdad puede practicar la confesión. Y en estos tres pasos, tú puedes pues venir delante de Dios, confesar, sentirte libre de esa carga y ir directamente a Dios y seguir en este camino. Tú no debes de llevar esa carga, no debes de llevar esa culpabilidad de lo que ha sucedido, lo que tú has hecho, las cosas que te han hecho a ti. Por esto vino Jesús, por esto fue que vino a enseñar amor. Y tú y yo podemos pues estar libre de todo eso. Lo primero que debemos de hacer es tomar inventario de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, ¿sí? El salmista habla mucho acerca de esto, que él abrió su corazón delante de Dios y dice, Señor, yo soy el culpable, yo he hecho esto, estas son mis culpas. Lo dice de tal manera como yo no puedo seguir escondiendo esto de ti. Yo te amo tanto, yo sé que tú me amas a mí, pero lo has hecho mal. Y venía sabiendo que la misericordia de Dios era grande, que Dios no quería condenarlo, lo quería restaurar. Esta palabra confesión es un paso positivo. No es algo que te debes sentir que no puedes hacer, sino que hay una grande libertad. Yo sé que el ser humano le ha dado un significado bastante difícil y que las opiniones de otros pues no aguantan a nosotros. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo me miran? Pero no importa cómo la gente te miren, lo que importa es cómo Dios te mira. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Y yo me siento más cerca de Dios cuando sé que puedo confesar lo que ha hecho malo, que puedo venir delante de Dios y decirle, Dios, mira, lo hice muy ligero, pensé muy ligero, dije lo que no estaba supuesto, hice lo que no estaba supuesto, pero ¿sabes qué? Encuentro que en mi vida hay menos de esos momentos, porque cuando uno confiesa, Dios le enseña cómo hacerlo correctamente y vamos mejorando, llegando poco a poco a esa imagen que Dios quiere que nosotros tengamos, la imagen de Jesús. No te rinda por lo que a lo mejor digan los demás. Sigue adelante, porque Dios nos ama. Para Él no hay nada imposible. Y sientes que ya no hay fuerzas para continuar. Sé que quieres escapar, dejar todo atrás, salir corriendo de tu realidad. Pero no, si mi corazón podrá soportar los retos de la vida que me intimidan, pero miro al espejo y me digo no. Para contestar eso, hay todavía personas que no han comprendido el amor de Dios. Mira, cuando las Escrituras nos hablan en Santiago acerca de confesarnos nosotros los unos a los otros nuestros pecados, está hablando acerca de la comunidad cristiana, una comunidad que ha sido transformada por el amor de Dios. Cuando alguien confiesa sus pecados, es para nosotros entender que el mismo perdón de Dios que nos ha tocado y transformado mi vida está haciendo lo mismo con esa persona, que solamente nos podemos dar de cuenta de nuestros errores si el amor de Dios nos toca. No podemos decirle a la persona que que confiesen sus pecados o que los reconozcan, a menos que el Espíritu de Dios sea el que empiece a brigar en su vida. Por eso que nosotros pues seguimos esta conexión con nuestro divino Padre Celestial, porque sabemos que Él ha sido el que ha transformado nuestra vida y no queremos ser las cosas malas, porque sabemos que nos lleva a un lugar bien triste, oscuro y fuera de la conexión de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Es un lugar que no existe la bendición. Queremos tener vida bendecida. Reconocemos que nuestro Padre Celestial nos ama y quiere acercarse a nosotros. Y por eso le hemos dado un mal nombre o una mal perspectiva a la confesión. Cuando decimos que tenemos que confesar, las personas pues se amarran bien. Dicen, bueno, de aquí no sale nada, yo tengo un zipper en la boca, un candado, yo no quiero hablar de nada. ¿Por qué? Porque ¿qué ser humano quiere ser condenado o juzgado por los errores que ha cometido? Imagínate ser conocido por los errores de tu vida. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero cuando Dios nos invita a esta participación de confesión, es simplemente diciéndote, llama las cosas como yo las llamo. Porque cuando tú ves que hay pecado, lo simple es notar que está yendo en la mala dirección. Entonces, yo te voy a invitar a arrepentirte, que lo que quiere decir es cambiar tu mente, vira tu mente, mira para el otro lado. Eso es lo que quiere decir, mira para el otro lado. No andes en el camino, ven conmigo. Camina de esta dirección. Y no vamos a ser perfectos en este caminar. Y cristianos que a veces se sienten que tienen autoridad en la perfección de Dios, pues pueden arrojar piedra y sentirse que todavía están bajo Moisés o la ley y decir, bueno, aquí alguien ha pecado y alguien tiene que pagar. Y se le olvidan que Jesucristo pues ya pagó. Así es. Y lo lindo es que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y confesión no es nada malo, no es una mala palabra, no es una mala situación donde está. Esto quiere decir que Dios ha tocado tu vida suficiente para tú darte cuenta que lo que está haciendo es malo. Qué privilegio que Dios nos da esa oportunidad. Hay muchos que a lo mejor le están haciendo lo malo y no lo saben. ¿Y sabes qué? Para ellos pues Dios tiene la misericordia. Pero nosotros, cuando Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, nos enseña cómo hacerlo. Y es algo que nos liberta de la carga. Lo primero que debemos de hacer es tomar inventario de nuestras acciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Escríbelo en un papel. Escríbelo en un papel, a lo mejor un papel que nadie, tú no quieres que nadie vea, pero escríbelo para ti. Y no deje nada fuera. Porque es una experiencia libertante, te va a libertar, te va a sentir libre. ¿Sabe por qué? Porque mira, yo a lo mejor le puedo confesar a la gente lo que yo he hecho, lo dejado de hacer o mis faltas, y ellos me pueden juzgar en su perspectiva, pero Dios me juzga según su amor. Y eso es lo que Él nos llama a nosotros a hacer también. Que si alguien encuentra la oportunidad de hablar con nosotros acerca de sus pecados y nosotros sentimos que Dios también nos ha perdonado a nosotros, pues debemos en ese momento decirle a la persona, ¿sabes qué? Dios te ha escuchado esos pecados tuyos, él sabe que tú estás arrepentido, arrepentida y quiere cambiar tu camino. Y ¿sabes qué? Esto es un momento tan precioso porque tu vida nunca va a ser igual. Tú estás soltando toda esa culpabilidad, estás soltando. ¿Y sabes qué? Lo segundo es eso. Coger responsabilidad. Coger responsabilidad. Tú has cogido responsabilidad. Por eso te sientes de esa manera. Y a lo mejor tú dices, sí, pero hay pecados que es la culpa de otros. No sabía y alguien pues me engañó. ¿Sabes qué? Tiene totalmente la razón. Hay situaciones donde nosotros no podemos decir no soy 100% culpable de eso. Pero vamos a coger el 10% que es de nosotros. Vamos a coger el 1% que es de nosotros y decir, mira, esto soy yo. Porque si me siento de esta manera es porque yo he hecho algo que necesito decírselo a Dios. Y cuando tú lo haces, Dios hace cosas maravillosas. Lo tercero que debemos de hacer es pedirle perdón a Dios. pedirle perdón a Dios y pedirle a Él que nos dé también la valentía y la manera de poder pedirle perdón a aquellos que hemos ofendido. Esto te va a traer libertad. ¿Y sabes qué? Algo que yo he aprendido de nuestro Dios, de nuestro Padre tan amado, tan lindo que Él es. Es que no tenemos que ir a Él suplicando por su perdón. Por favor, perdóname, por favor. Tú tienes que creer que ya Él te ha perdonado. Él lo hizo mucho tiempo atrás. En la cruz del Calvario, Él murió por todos nuestros pecados. Lo que hemos cometido, lo que estamos cometiendo y aún lo que vamos a hacer. Esto no nos da a nosotros la libertad para pecar, pero la confianza de saber que si fallamos, podemos venir delante de Dios y Él extiende su misericordia sobre nosotros. Yo antes, pues, me sentía culpable por la condenación de los demás y preocupado por lo que puedan decir de mí. Pero hubo una libertad cuando pude entender que Dios me ama y que lo que verdad importa es que Él conoce mi corazón. No hay nada que yo pueda esconder de este precioso Dios que me ama y la que le he quitado el valor al significado de una relación con Él, pensando en qué dirá de mí, en cómo me miran, en como si nadie más hubiera cometido errores, como nadie más carga culpabilidad adentro de ello. Y si yo lo siento, si yo alguna vez me siento culpable, es porque Dios me ama tanto que me está dando caer en cuenta, me está dando la oportunidad de caer en cuenta que he hecho algo que no debo de hacer. Eso es lo que hace el amor. Y al reconocerlo, le digo: Señor, perdóname. Y en ese momento tengo que creer que ya Él me ha perdonado. Que no hay nada que yo pueda hacer para hacer que Dios me rechace. Pero dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Él nunca rechaza. Y cuando uno es libre en esa manera, pues también es libre para confesar las cosas que Dios ha dicho de uno. Soy más que vencedor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tiene planes para prosperarme. Y hoy te puedo decir lo mismo de ti. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Cosas que he oído, no he escuchado, ni ojo he visto. Dios tiene la capacidad de ser aún más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Él está haciendo cosas maravillosas en tu vida, trabajando detrás de la escena donde tú no puedes ver. Confiésalo, que los mejores días de tu vida aún están por venir. Que el pasado ya pasó. Este presente es regalo de Dios y tu futuro está en las manos del Señor. Todo lo puedes, porque Dios está contigo. No hay alma formada que puede venir contra ti. Y esta mañana, mientras miro por mi ventana, preciosa, precioso despertar que Dios nos ha dado a este día. El cielo pintado precioso de azul y en el horizonte se nota la luz amarilla y brillante del sol que está saliendo. Los árboles poco a poco se están pintando de la luz del sol, anaranjado y amarillo. Y las sombras se van desapareciendo como si entraran a la tierra. La grama tiene una capita blanca esta mañana, como si hubiera caído un poquito de nieve, pero sabemos que es solamente el rocío de la noche que se ha frisado por la temperatura. Y qué lindo paisaje Dios nos dio en el día de hoy. Si tú tienes una oportunidad, hoy sal afuera y sea parte de esta naturaleza Respira profundamente. Y di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente ese corazón latir. Ese es Dios. Ese es el ritmo que le canta a Dios, diciéndole que Él es santo. Levanta tus manos y tu voz y adora al Dios que vive. En ese momento, Dios te enseñará que Él siempre ha estado contigo y nunca te ha dejado. Y que para Él no hay nada es imposible. ¿Sí? Abro mis brazos, aunque no pueda ver el milagro. Abro mis brazos cuando todo parezca contrario. Extiendo mis manos hacia ti cuando no hay un lugar donde ir. Y abro mis brazos porque sé que voy a recibir. Cuando abro mis brazos, yo siento que cae un destello de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos, los siento cargados de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos porque sé que el milagro hecho está. Abre tus brazos, aunque no puedas ver el milagro. Abre tus brazos, cuando todo parezca contrario. Extiende tus manos hacia Él, cuando no hayas a dónde correr. Brazos, porque sé que vas a recibir. Cuando abro mis brazos, yo siento que cae un pedazo de gloria. Cuando abro mis brazos, los siento cargados de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos porque sé que vas a recibir. Cuando abro mis brazos, yo siento que cae un pedazo de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos, lo siento cargar de una unción que jamás yo podré describir. Abro mis brazos porque sé que el milagro está. Abre tú. Vamos, abre tus brazos y atrévete a dejar que caiga el agua de Dios sobre ti, para que puedas pasar de agua. Siento que la luna en las noches no sale y me mira, y la risa se hace oscura, pues en ella su luz ya no brilla. Cuando siento muy adentro que ha perdido las alas el viento y me abraza la amargura, se destroza en pedazos mi aliento. Y ahí es que tú me ves. Si te haces mi dueño. elevas del cielo, con tus manos me elevas del suelo. Cuando la tormenta acecha mi vida y pierdo las fuerzas, caigo de rodillas, yo miro hacia el cielo y sé que me miras, y entrego en tus manos todas mis heridas. Las noches no sale y me mira, y la risa se hace oscura, pues en ella su luz ya no brilla, y ahí es que tú me ves. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, a 95.9 FM. Su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio, siempre recordándole que para Dios nada es imposible. Gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Es un privilegio poder servirle en esta capacidad. De verdad que siento, me siento tan alegre cuando puedo compartir con usted. Gracias por dejarme entrar a su auto, a su casa, donde quiera que usted pues, esté escuchando en el día de hoy. Es, bueno, qué privilegio. Hoy estamos hablando acerca de confesión, una palabra que nosotros pues a veces le sacamos el cuerpo. Decimos, ¿cómo? Yo no voy a confesar nada, yo no he hecho absolutamente nada. ¿Y quién son la gente para juzgarme a mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hemos dado una mala interpretación a esta palabra. Simplemente quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. Confesión pues tiene que ver mucho como Dios llama nuestras acciones. Sí, Dios llama nuestras acciones a veces, pues a pecado, que simplemente quiere decir que fallamos, ¿sí? ¿Quién no falla? Eso fue lo que Jesús le preguntó a aquellos fariseos que querían pedrear a una mujer que encontraron en el acto de adulterio y se la trajeron a ella para... le atrajeron a ella a donde Jesús para ver lo que Jesús decía. Y Jesús le dijo, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y aquí yo creo que nosotros hemos dañado la palabra confesión, porque hay muchas personas que tiran piedras con la mano y después dicen, no fui yo. Pero Dios nos dice a nosotros que debemos de juzgar, así como Dios también nos ha dado a nosotros la oportunidad. En la oración que Jesús nos enseñó a nosotros a orar, dice, Señor, perdóname estas deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir? Señor, perdónanos nosotros en la misma capacidad que nosotros perdonamos a otros. Y si queremos sentir el amor de Dios, el perdón de Dios, también debemos de saber cómo poder proyectar ese amor hacia otros también. Y cuando esta palabra pues se habla de acerca de la confesión, pues pensamos que es totalmente negativo. No quiero confesar, no quiero decir nada, pero mira, esta alternativa, si te queda con la convicción que existe adentro de ti, si te queda con esa convicción, con esa presión, con esa duda y esa ese dolor de lo que te ha sucedido, lo que tú has hecho, lo que te han hecho a ti, pues no te va a traer tranquilidad, no te va a traer paz. Siempre constantemente va a estar pensando en lo que ha hecho, en lo que está haciendo y en la situación que tú estás. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo puedo acostumbrarme a eso. Te quiero decir, del punto científico, pues las personas se enferman cuando aguantan esa clase de presión emocional adentro de ellos. ¿Sí? Todos los días se está descubriendo más y más que el cáncer, alta presión, diabetes y todas estas enfermedades biológicas vienen de un lugar donde empiezan como estas emociones negativas. Y cuando Dios dice confesar, es porque hay una manera de sacar eso que tenemos por dentro y poder expresarlo. Y ahora no te digo anda por ahí diciendo tu negocio a todo el mundo. Yo digo, ve donde Dios, confiésale a Él. Él te va mal durante todo ese proceso. Coge la parte que te corresponde. Sí, número uno es tomar inventario de nuestras acciones, que nosotros hemos hecho. Número dos es coger la parte que es de nosotros. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad es mía? Esta es mi responsabilidad. Y entonces pedir perdón a Dios. Dios está en el negocio de restauración. ¿Sí? Él nunca te va a rechazar. Él no te va a decir que tú no eres bueno. Dice, ah, tú pecaste, ahora va a tener que pagar el precio. Él va a mirarte a ti y decirte, confesaste, Jesús pagó el precio, ¿sí? Y como dijo Jesús a la mujer cuando se fueron todos esos fariseos con sus piedras, Él le dijo, yo tampoco te condeno, mujer. Vete y no peques más. ¿Qué cristiano quiere pecar? ¿Ah? ¿Quién, haber conocido a Dios, va a querer pecar? Aunque podamos pecar, aunque sintamos que la misericordia de Dios es tan grande que Él no va a perdonar, nadie quiere pecar, pero todos fallamos. Y por eso tenemos el poder de la confesión. También tenemos el significado de confesión, de confesión, que quiere decir llamar las cosas como Dios las llama. Y usamos el término también para llamar las cosas como Dios llama en nuestra vida. ¿Sí? Podemos practicar, confesar todos los días que somos hijos y hijas de Dios, que somos real sacerdocio, que Dios nos creó a nosotros, que somos creación divina, que Él nos ama tal como nosotros somos. ¿Ah? ¿Qué tú crees? Ay, ay, ay. Tiempo de confesión. Vamos a ver. Bueno, yo te puedo confesar esto, que cuando bien jovencito, a mí me daba mucho miedo cuando entraba un profeta a la iglesia. Te digo que sí. Yo me quería esconder por donde quiera porque pensaba que iban a decir todo lo que yo hubiera hecho. A lo mejor hay alguien que me está escuchando que se ha sentido así antes. ¿Ah? No quiero que me digan nada. No me digan nada. Yo me escondo, me meto debajo del banco, hago algo, pero no quiero que digan nada de mí. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que huye el impío sin que nadie lo persiga. Esto lo que quiere decir es que nosotros huimos cuando nos sentimos culpables, sin nadie perseguirnos. Dios no está buscando para condenarnos. Él está buscando restaurarnos. ¿Qué tú crees de eso? Cuando tú tienes una relación con Dios, de verdad que Dios se vuelve tu padre, tu mejor amigo, tu salvador, tu restauración. Se vuelve tu todo. Constantemente tú estás alerta a la realidad, que eres amado tal como tú eres y que Dios te está ayudando a bregar en tu vida, a mejorar tu vida. Vamos de gloria en gloria. Y día a día vamos a fallar. Vamos a tener momentos que vamos a hacer lo que no estamos supuestos a hacer o decir lo que no estamos supuestos a decir. Pero esos momentos se hacen menos y menos y menos y menos cuando tenemos esta conexión con Dios. Porque una vez arrepentidos, ya no estamos caminando en esa dirección. A lo mejor hay tentación para mirar para atrás. Eso siempre va a existir. Pero hay una fortaleza que nos aguanta. Una certeza que si seguimos en este camino vamos a ser bendecidos, nos vamos a ganar una eternidad con el Dios que nos ama. En esta mañana no sé por las cosas que tú estás pasando, ni tampoco sé cómo Dios te ha hablado, pero estoy seguro que Dios ha puesto algo en tu corazón y me gustaría orar contigo. Tú puedes llamar aquí en confianza. Si quieres dejar tu petición conocer al 347-9576, 347-9576 en Abrigo 352. También puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el Abrigo 352. Para Dios, no hay nada imposible. Estar en tu presencia, que tú eres. espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú y yo podemos orar, venir delante de Dios y confesar: Señor, mira, lo he hecho malo, pero no quiero seguir cargando esta culpabilidad. Dame la libertad que yo sé que hay en ti. Gracias por tu amor. Sí, vamos a orar por esas peticiones que tú tienes. Para Dios no hay nada imposible. Vamos. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas y estos momentos de compartir aquí juntos. Tú nos has hablado hoy acerca de la confesión. ¿Sabes por qué? Sabes y reconoces nuestras intenciones, nuestros corazones y la necesidad que tenemos. Y estamos tan agradecidos que tú nos haces caer en sí, reconocer cuando hemos hecho algo malo. Y también nos ha dado la salida para no cargar esta culpabilidad, para no sentirnos que somos rechazados, pero sino abiertamente poder venir a hablar contigo, decirte nuestras fallas, nuestros pecados, y pedirte a ti que nos ayudes en la restauración. Gracias por amarnos de la manera que tú nos amas. Y gracias por bendecirnos, por enseñar tu amor incomparable y dando la oportunidad de ser salvado. En este momento, ve sanando a aquellos que están enfermos, aquellos que en su cuerpo sienten enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, quedan libres de cualquier cáncer, alta presión, diabetes, cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, quedas tú sano, sana ahora mismo. Libertar a aquellos que se sienten oprimidos, deprimidos, adicciones o simplemente amarrados en sus emociones. Sana su corazón, libértalo, rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Te pido por los matrimonios, que día a día se unan más y se enamoren más de ti y del uno al otro. Y te pido por nuestros jóvenes, que tú cuides su mente y lo proteja, que sean la generación de fe que tanto necesitamos. Te pido por aquellos en necesidad, que tú les supas conforme a tus riquezas en gloria, y que nosotros podamos compartir las bendiciones que tú nos das para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que inspira fe, y gracias por acompañarnos en el día de hoy. De verdad que privilegio poder servir en esta capacidad. Quiero recordarle a ustedes que se unan a Misión 15. Si esta emisora ha sido de bendición para ustedes, necesitamos su ayuda. Queremos conseguir 15,000 personas más para alcanzarlo con el mensaje del Evangelio. Y no hay momentos más accesible a más personas como en estos días con la tecnología. Usted puede compartir nuestro material a través de las redes sociales. Es bien simple. 15 minutos de oración para la frecuencia que inspira fe. 15 personas mensuales que usted le anuncia acerca de nuestros recursos y servicios. Y $15 mensuales. Si usted quiere ser parte de esta misión, serlo parte de su corazón. Si el contenido que usted recibe a través de esta frecuencia le ayuda a prosperar, pues le digo, ponga en su corazón ser parte de esta misión. Si quiere saber más información, pase por nuestra página digital a radiofe95.com, radiofe95.com, y vaya bajo recursos y actividades. También, si usted desea hacerlo por texto, puede enviar un texto que diga Misión 15 y le enviaremos en su teléfono todo lo que usted necesita saber acerca de Misión 15. Si únese hoy, si 6 personas se unan diariamente, podemos llegar a nuestra meta en menos de 6 meses. Sea tú una de esas 6 personas en el día de hoy, no espere para mañana, necesitamos su apoyo. Recuérdese que en unidad está la fuerza y para Dios no hay nada imposible. Estamos creyendo por su bendición, sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas. Sí. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Muchas gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. Para saber más de ello, pasen por nuestra página de evento en radiofe95.com. También gracias a todos los pastores, evangelistas, ministros que usan esta frecuencia, ayudándonos a partir el evangelio alrededor del mundo. De verdad que ustedes son personas bien especiales. Sigan orando por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes, sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas. Hasta mañana. Sí, no me extrañen mucho. Love you, Angel. See you later. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. El gozo